Arrancamos así, de esta manera, bien arriba, una nueva edición de Androides Paranoides, un nuevo encuentro, una nueva edición de este programa que nos trae un poco de todo, un poco de música, un poco de cultura, un poco de historia, ¿por qué no? A mi lado, como cada miércoles, amigo, compañero Matías Tata Sterkel, ¿cómo dice que le va, señor? ¿Qué tal, Lucianita? Muy buenas noches. Dos semanitas estuvimos ahí sin estar en el aire. Estuvimos bancando a Olga el miércoles pasado. Y bueno, y estas enfermedades de fines de invierno, principios de preprimavera, de esta cosa medio rara que, bueno, nos afectó y por eso nos mantuvo un tiempo por fuera del vivo, ¿no? Estuvimos refrescando algunos viejos programas que nunca viene mal volver a escucharlos, pero bueno, también teníamos estas ganas locas de volver al vivo, ¿no? Al vivo, a estar acá hablando con ustedes del otro lado. Así es, pisando nuevamente el estudio de Radionauta dentro del Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Como bien decías vos recién, motivo por el cual no estuvimos la semana pasada es porque estábamos bancando la expropiación nuevamente de este lugar que nos recibe cada semana, cada día en toda la programación de Radionauta. Quien está del otro lado haciendo magia con las perilonas, nuestro mariscal Juanchi Roots, acompañándonos ahí del otro lado como cada miércoles firme ahí junto a todos nosotros. Y arrancamos una nueva edición, una segunda parte de territorios. Retomamos un poco, ¿te parece? Retomamos un poquito esto de los territorios, que era más que nada poder hablar de esos lugares. Pueden ser locales, pueden ser ciudades o regiones donde fueron surgiendo distintos movimientos, ¿no? Donde banditas se juntaban, más o menos se ayudaban y se iban armando, que también es algo muy fuerte en lo que son las movidas independientes, ¿no? Nosotros hacemos un paneo, digamos, de distintas temáticas de toda la movida independiente y esto, sí, ¿no? El refuerzo del territorio como lugar donde te encontrás con tus pares y medio que también te ayudás, ¿no? Emergen desde esos movimientos, de esos lugares, a través de la solidaridad que se va dando entre las bandas y esa cosa de irse acompañando, prestando, recomendando, ¿no? Y genera esos circuitos que, de alguna manera, han hecho que bandas, como la que estamos escuchando, que es Nirvana, inclusive lleguen a sectores muy, muy, pero muy masivos, sí, ¿no? Sí, de alguna manera estos lugares, estos territorios eran esos espacios de tribus urbanas, actualmente llamadas, espacios que surgían a medida de la necesidad de encontrarse, la necesidad de por ahí buscar otro tipo de lugares en donde uno se pueda sentir un poco más como en su casa, ¿no? ¿Por qué no? Estamos hablando de lugares como bares, como esquina de barrios, como centros que conglomeraban personas que se iban conociendo, se iban intercambiando y de esa manera así iban surgiendo desde ese mismo conocimiento, desde ese mismo interés, grupos y bandas que hoy en día de alguna manera fueron dejando su huella y que de alguna manera también siguen surgiendo, ¿no? Porque estos lugares se reinventan continuamente. Claro, está en eso. Aunque muchas veces se dice que el grunge, porque digamos, estamos escuchando Nirvana, ni más ni menos porque hablamos de Seattle como ese territorio creador, digamos, de lo que es el grunge. Esa palabra que tendría algo así en su traducción como suciedad, ¿sí? Hace alusión a eso. Y Nirvana principalmente porque es una banda que si bien llegó al estrellato y estuvo en los grandes sellos, ¿no? En esos sellos que muchas veces criticamos, siempre fue muy crítica a esta realidad. Inclusive se llevó puesto a su cantante Kurt Cobain, ¿no? Que siempre vivió como la mayor parte de los músicos grunge, que muchos de ellos también decidieron pasarse para el otro lado, vivieron siempre con esa culpa muy fuerte de fines de los 80, principios de los 90, de hacerse famoso, ¿no? Sí. Venían todos de esa movida hardcore de la independencia pura y los pibes querían seguir siendo así y en un momento vieron, ¿no?, como esa realidad de que todo el mundo se vestía con ellos, como ellos, con las leñadoras de franela, que eran típicas de Seattle porque hacía frío, pero bueno, en Miami estaban con las mismas leñadoras. Sí, tal cual. Todo el mundo se vestía como ellos, se cortaba el pelo como ellos e intentaba imitarlos. Con lo cual lo ha dicho muchas veces Kurt Cobain, esto de no poder volver al almacén de la esquina, sí, digámoslo en criollo. Sí. Esa imposibilidad de salir a la calle, de ser alguien, uno más, no ser este artista famoso. Sí, tal cual. Sí, de alguna manera el mito surgió en su momento luego de hacer este Unplugged que habían grabado en MTV, momento que marcó un quiebre drástico, digamos, en la vida de él, y que de alguna manera los mitos dicen que después de ese Unplugged que graban, él no soportó justamente esta carga que se tuvo que sostener y que llevar adelante, y que fue como el punto clave, digamos, fue como, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? No puedo soportar esto, esa masividad con la que estaban llevándose el mundo por delante, y que de alguna manera se dice que después de eso fue como el declive de final, digamos, del cantante líder de Nirvana. Que bueno, obviamente todos lo recordamos y todos seguimos escuchando y reinventándonos continuamente con esta gran banda. Y que sin duda fue una de las las bandas que surgen justamente y que marcan esta territorialidad justamente con la música, con el sonido y con el estilo de vida que llevaban adelante. Claro está, digamos, no nos quedamos solo con Nirvana. Estamos escuchando Aneurysm, que no sí, lo dijimos, que es también de los temas previos a ese salto a la fama que tuvo Nevermind, ¿no? Sí. Se encuentra en un disco que es posterior, que es Incesticide, sí, que es un recopilatorio de temas viejos, de EPs, de temas que habían quedado en demos. Pero son esta etapa previa antes de cuando era una bandita que asomaba. Otra de estas bandas, sabemos, son Pearl Jam, por sí, ahí que llegó, es la única banda superviviente y el único líder que por ahí no sufrió de esa decepción tan fuerte, ¿no? Otro es Lynne Staley de Alice in Chains, que también sí, se suicidó allá por el 2001-2002, si no estoy mal. Y el último por ahí que se llevó puesto toda esta culpa y este movimiento es Chris Cornell, sí, cantante de Soundgarden, que en su momento dice, mira lo que dice, literal, dice: cuando despegó todo el movimiento grunge fue raro, todos los que allí estábamos fuera de la ciudad de gira por Estados Unidos. Sin embargo, un montón de bandas de otras zonas del país estaban mudando a Seattle, pero allí ya no estábamos nosotros. Fue muy extraño, esta idea, ¿no?, de que todo el mundo en ese momento quería ser como los pibes de Seattle. Claro. ¿Sí? Una de estas bandas es una mega banda que se la llama como el quinto grande, que es Stone Temple Pilots, que no es una banda propia de Seattle, sino que es una banda que, bien, no recuerdo de qué ciudad viene, pero que la captura Capitol Records, que es un sello, sí, y trata de venderlo como una banda también del grunge, sí, ¿sí?, como parte del movimiento. Esto no quita, digamos, todo lo grande que fue Stone Temple Pilots como bandas, sí, pero no, sí, es un producto un poco más manejado por el mercado. Porque bueno, había que buscar, salía a buscar por todas las ciudades de Estados Unidos banditas que quisieran hacer, vestirse y ser como los pibes y pibas de Seattle. Sí. Vamos a escuchar un poquito más después de grunge, pero vamos a ir con una de las bandas pioneras, que es Mudhoney, que tal vez es una de las bandas, si uno tiene que definir a Nirvana, Nirvana tiene un poco de R.E.M., tiene mucho de los Pixies, esos contratiempos de un comienzo tranquilo y después una explosión en los estribillos, y muchísimo de Mudhoney en ese sonido sucio. Esta banda formada en 1988, cuando se disuelve Green River, que era la banda que aglutinaba algunos músicos también que después formaron Pearl Jam, y digamos que tienen este sonido, viste, protopunk que heredó luego el grunge más relacionado con Nirvana. Sí. Lo que vamos a escuchar es un tema del disco Superfuse Big Muff, que es el primer EP que lanzaron los Mudhoney, y que además son parte aún hoy en día del sello Sub Pop, ¿sí?, que es aquel sello mítico que la vio, ¿no?, y hizo de ese pequeño movimiento una explosión mundial. Pero no nos quedamos solo con el grunge, tenemos otros territorios también para nombrar. Así es. ¿Con qué más vamos a ir, Lucianita? Vamos a escuchar, para trasladarnos un poco también al calor de Estados Unidos, a Real Bill Fish. Esta banda de ska, de punk, digamos, que mezcla un poco ahí los sonidos, originaria de Huntington Beach, de California, más conocida como éxitos como Sell Out, que fue uno de los temas que lo llevó un poco a la fama. Digamos que fue una banda que también se generó, digamos, su estrellato a mediados de la década de los 90, también con un surgimiento bastante fuerte de este tipo de bandas que empezaron a sonar en los Estados Unidos y que de alguna manera con el éxito, digamos, con el disco, con el tema del corte Sell Out allá por el año 1997, esta banda pasa un poco a la fama. Banda que todavía actualmente sigue tocando, banda que surge en el año 1991 y que de alguna manera forma parte también de estos sonidos californianos, bien de playa, digamos, bandas que podemos reconocer por la mezcla justamente que hacen de lo que es el ska, de lo que es el punk, de lo que es un poco, sobre todo los sonidos de la guitarra, de la batería, digamos, esa alegría que mezclan, esa fiesta que le ponen encima a cada tema. Así que si te parece vamos a arrancar un poco. Vamos entonces con dos temitas. Dale. Primero vamos a escuchar un poco de los Mudhoney, decíamos, haciendo Touch Me, I'm Sick. Y luego vamos a estar escuchando el clásico de Real Big Fish, un poco de punk californiano haciendo Sell Out. As the fish turns. I am gonna make you a rock star. What do you think about that, huh? I'm sorry, but we're not interested in being rock stars. He's right. This is our happiness, and these are our riches. Maybe this will change your mind. Wow! Will the fish sell out? Stay tuned for the exciting conclusion. Well, I know you can't work it fast food. said, I guess it doesn't matter. Store. You're gonna give them all your money. Radio plays what they want you to hear. Tell me it's cool, I just don't believe it. Sell out with me, oh yeah. Sell out with me tonight. The record company's only give me lots of money, and everything's gonna be alright. And everything's gonna be she said, but I can't work in fast food all my life. Androides paranoides. Por debajo del resto. Continuamos hasta las 10 de la noche en Androides Paranoides, en una nueva edición, una segunda parte de Territorios, sin antes refrescar nuestras redes sociales y nuestros contactos para que... Vías de comunicación. Exacto. ¿Dónde nos podemos, dónde se puede comunicar la gente con nosotros? ¿Cómo nos puede comunicar? Te puedes comunicar por teléfono al 451-6917 o por WhatsApp, mandar un mensajito, un audio, una fotito... un videíto, no sé. Lo que quiera. Lo que quiera, sugerencias al 216705190. Si no, ya por un tradicional casi inutilizado correo electrónico, que igual está abierta la posibilidad, radionautafm@gmail.com. Y si no, entramos directamente a las redes. Exacto. Al Facebook de Androides Paranoides o al Facebook mismo también de Radionauta. O bien, al Twitter de Radionauta, Radionauta FM, y al Instagram de Radionauta, Radionauta 106.3, y al Instagram, obviamente, de Androides Paranoides, que es idem, ¿no? Androides Paranoides. Así es, ahí estamos compartiendo continuamente todo lo que vamos escuchando y todo lo que va pasando en esta edición de este miércoles 12 de septiembre del 2018. Uno de los personajes que nombrábamos respecto a lo que tiene que ver con territorios es nada más ni nada menos que el gran Chris Cornell, a quien estamos escuchando en este preciso momento. Una banda de la que debo confesar todavía no me acostumbro a que no está su cuerpo físico en la Tierra, en este planeta Tierra. Es algo que ¿como no, banda o no, Chris? Como él, como él, Chris. Como no, persona. Es algo que no lo puedo todavía reconocer. Bueno, viste, pero es mucho también de lo que ha dejado esto el grunge como movimiento, no impreso. Hablábamos uh-huh. En el bloque pasado, digamos, de esta cosa de la pose antipose, ¿no? Esta sí. necesidad de salirse de eso, por más de casi ellos siempre se quejaban como de una fama que no buscaron, que no quisieron. Quisieron una banda que girara, todo, pero por ahí les molestó demasiado este exceso, ¿no? De fama, sí. porque, qué sé yo, sus ídolos eran parte de una movida independiente que se movía, que tenía un buen movimiento, que llegaba a la gente. Pero que no era una cosa a lo que explotó de exposición luego el grunge. Sí. ¿Sí? Y a los requerimientos que tienen hacia los músicos, ¿no? Y a músicos además no quieren estar en ese palo. Uh-huh. El que quiere ir como músico pop a que le hagan un disco, se lo produzcan y solo interpretarlo, fantástico. Pero oye, cuando no buscas eso y no lo querés, es difícil por ahí sobrellevarlo. Sí. Sí, así es. Yo supongo que debe ser como esto, ¿no? Como muy complejo poder aceptar. Un poco toda la presión que tenés por sobre los mensajes que también estás dando, digamos. Es como este engaño, entre comillas, de que mi mensaje se contradice con la vida que llevo, digamos, ¿no? Que creo que es una de las cargas más pesadas que han tenido y que tienen los cantantes de este estilo de música, digamos, del grunge, que se caracteriza justamente por un mensaje de crítica, por un mensaje de reclamo también, si se claro, quiere. Viene muy, muy, sí, muy aprendido de alguna sí. manera de lo que es el punk. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Con un poco más de profundidad y también mucho más actualizado, ¿no? En una sociedad de pleno consumismo, sí, tal cual. En otra época política, en pleno neoliberalismo como moda, digamos, como como primera ola, si se quiere. Estas bandas por ahí, adaptadas a eso, buscaron darle de otra vuelta. También mucho hardcore, esta idea de la posibilidad de la realización, no tanto en los movimientos políticos, sino de cómo la juventud sale por sí sola, si se sí. quiere, como joven. Este mensaje del cara a cara, uh-huh. no tanto como panfleto, digamos. Así es. Lo que estábamos escuchando justamente de Audioslave es Gasoline. Un tema del disco homónimo lanzado en el año 2002, que de alguna manera también fue un disco que se caracterizó o que marcó también un salto bastante grande a la fama. Esta banda surgía como, no sé si lo dijimos o no, pero lo repetimos por las dudas, nunca viene de más, allá por el año 2001 en California, en Los Ángeles, también un territorio cargado justo de popularidad, de masividad, digamos, de gente, de como mucha carga en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo publicitario, digamos, como un contexto, y también en el 2001, digamos, un contexto en el que explota de consumismo y explota de popularidad todo, digamos, y que justamente el crecimiento o el desarrollo de una banda como esta, digamos, marcando una diferencia con lo que se estaba tratando de imponer, hace que se destaque, ¿no? O hizo que se destaque de alguna manera diferente. Criticados también, si se quiere, porque no en un momento o en su primer momento con este mensaje de que venían del palo de o se parecían a otro tipo de bandas y que tomaban estilos de otro tipo de bandas, que de alguna u otra manera en su momento lo sobrellevaron y supieron justamente marcar su estilo y su identidad propia sobran las palabras para decir que eso lo lograron definitivamente, pero que de alguna manera también les costó en un principio poder desprenderse o que la gente entienda de esa separación que tenían, claro, para con otro tipo de bandas con las estaba cuales lo identificaban. Estaba el fantasma de Soundgarden, el fantasma, claro, de Jim Machine detrás, claro, de si era muy parecido a uno o muy parecido a otro. Tal, ¿verdad? Cual. Sí. Tal cual. Pero es una banda sumamente recomendable, más que nada ese primer disco. Sí. Ese primer disco sumamente recomendable y bueno, y todo lo que es el grunge y lo que dejó el grunge hacia adelante, realmente recomendable, pero viste que te pegamos unos sí, vuelcos bastante, vamos, enormes. Viajamos de un lado para el otro. Volvemos a Argentina y volvemos también un poco a los 90, ¿no? Que van a sí, ser en esto también de lo que es la música independiente, como siempre, generalmente hacemos un corte de los 80 para adelante. Es generalmente nos pasa que los movimientos o territorios, muchos surgieron antes de los años 80, era mucho más común de ciertas ciudades que generaban movimientos. Sí. Como nosotros hasta inclusive recortamos del punk para atrás, después, ahora es una práctica, digamos, mucho menos común. Sí. También, 80, 90, era mucho más común. Hoy en día no hay territorios porque, digamos, hay un territorio global en las redes. Lo afrontaremos un poco, con un poco más de puntillismo, si uh-huh, se quiere, en una tercera edición, siempre tenemos una revancha, sí, en un tercer programa de territorios, lo que son estos años, ¿no? Que uno lo ve mucho con estas radios en vivo como KXP, como los eventos de la Tiny Music, que es esa pequeña biblioteca donde las bandas uno lo ve todo apretadito, 25 monos tocando ahí apretados. Ya llegará una tercera parte donde nos ocuparemos más seguramente de esos movimientos propios de los años 2000 o de lo que es contemporáneo. Pero ahora estamos muy en los 90 y ahora volvemos a Argentina. Y tenemos dos banditas. Tenemos a los Martes Menta y tenemos a Peligrosos Gorriones. En el caso de Martes Menta, una de las primeras bandas que tuvo Ariel Minimal. Que, digamos, si tenemos que hablar de un territorio, de un lugar, ese territorio y ese lugar es Obras en el año 1992, como parte de la gira que hizo Soda Stereo presentando ese disco medio que cacheteó hasta sus propios fans, que es Dynamo, uh-huh, ese disco que sonaba muy inglés, muy a lo Manchester, como sí, que es lo que encaramos el programa anterior, y que reunió, que se llevó de gira ahí, mucho por la cabeza, más que nada de Melero, que estuvo ahí atrás, de juntar toda una serie de bandas a lo que se llamó la movida sónica, ¿sí? Que integró, obviamente, a quien pensamos, a lo primero que se me viene a la cabeza es Babasónicos, uh-huh, a Los Brujos, a Tía Newton y a Juana la Loca, el primer Juana la Loca, inclusive a los Peligrosos Gorriones, en algún momento también de costado sí, se los incluyó en esta movida sónica, y a los Martes Menta, obviamente. Como bandas que generaron otro tipo de sonido muy influenciado, si se quiere, por el sonido inglés del sí, momento, el Britpop, el sonido Manchester. En el caso de Martes Menta, muy, muy, muy, muy, muy, muy parecido a lo que hacían los Happy Mondays, uh-huh, que los pasamos también sí, en la emisión anterior. Pero interesante, en el caso de los Babasónicos, un Babasónico totalmente distinto, mucho más hardcore, más sí, pesado. Antes eres chévere. Claro. Para algunos, sí, ¿no? Los discos de Juana la Loca también, un vuelo místico zarpado. Tía Newton con Carca era también muy volador, muy psicodélico. Realmente es una linda etapa, esa gira que llevó a Soda. Y ese disco de Soda, para mí particularmente, es el que más me gusta, que es Dynamo. Sí. Dentro de los discos de Soda. Me pareció una época bastante buena, digamos, como esa primera explosión que se llamó también el nuevo rock argentino. Desde otro lado. Pero bueno, en momentos no vamos a estar escuchando nada de nada de los Martes Menta, del único disco, porque muchas bandas tuvieron un paso fugaz, sí, como Tía Newton o como Martes Menta. Vamos a escuchar nada de nada del disco 17 Caramelos. Pero antes vamos con un poquito de hablar un poquito de Bochatón y Compañía, de los Peligrosos Gorriones, Lucianita. Sí, esta banda que, como bien decías vos hace un ratito, también formó parte de un movimiento que en algún momento empezó a surgir, particularmente de los Gorriones acá dentro de la ciudad de La Plata, que fue una de las que de alguna manera empezó como a reunir una serie de público determinado, digamos, y a juntar este tipo de música, digamos, que surgía justamente en esta época tan característica. Los Gorriones se formaron allá por el año 1991, con esta particularidad, ¿no?, del nuevo rock argentino, bajo ese lema, digamos, junto a agrupaciones como El Otro Yo, Masacre, digamos, Los Visitantes. Fue una banda dentro de lo que es el ámbito de La Plata, una de las que de alguna manera perdura actualmente en el recuerdo de muchos, digamos, de hecho, después de que ellos dejan de tocar y pasan los años, digamos, creo que fue en el 2000, hace un par de años atrás, hace un par de añitos pocos, 2000 y cortos, se volvieron a encontrar, digamos, volvieron a tocar. Y fue como esta sensación de recordar esa época, digamos, ¿no? De juntarse a escuchar el disco, de juntarse a escuchar la música, digamos, y a recordar ese momento. Gorriones lanzaron en el año 93 su primer disco, justamente con la producción de Zeta Bocio, que no es casualidad, digamos, ¿no? Todos marcados por una misma línea, digamos, como por una misma estética musicalmente. Y disco en el cual se destacan temas como El Bicho Reactor o Escafandra, que es justamente uno de los que vamos a escuchar dentro de poquito nomás. 2014 fue eso. 2014 principios de 2014 fue que se volvieron a reunir y volvieron a tocar como para, no sé si a modo de despedida o no, pero bueno, un poco para recordar viejas épocas. Una banda que vale la pena escuchar, que vale la pena darle una oportunidad claramente. Así que si te parece, vamos a hacer sonar la música de principios de los 90, Martes Menta y Peligrosos Gorriones, el Androides Paranoides. Me Androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Plast, toda la vida, haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. Seguimos, continuamos en Androides Paranoides con nuestra, en el llegó el momento de nuestra sección extrema, ¿no? Que digamos dentro de lo independiente, a poner los sonidos un poco más ruidosos, para decirlo de alguna manera. Seguimos bajo la temática de los territorios y en este caso una de las escenas, llamada de hecho por unas revistas estadounidenses por ahí más prestigiosas, que es Blender. La escena, una de las siete ciudades del rock en Estados Unidos, que es Palm Desert, ¿sí? Es la escena de Palm Desert, o básicamente es donde nace el stoner rock. Sí. ¿Sí? Entre la segunda mitad de la década del 80 y los años 90, obviamente, se desarrolló en esta ciudad californiana, principalmente con dos bandas, Youngin Man y Master of Reality. Era liderada por Chris Goss, que es uno de los productores, después cabezas de todo lo que es la escena de Palm Desert y la escena grunge. También es uno de los productores de grandes discos de grunge de la primera parte, ¿no? De grunge, Soundgarden, Alice in Chains, esas bandas tuvieron a Chris Goss detrás, que tuvo más fama como productor que con su banda Master of Reality, que está muy buena y que es recomendable escuchar. Pero si conocemos al stoner rock principalmente, al primer stoner, sí, es por Kyuss o Kyuss, podríamos decir en castellano, ¿no? Que es la primera banda que le da cierto éxito, una gran popularidad más que nada por la zona, y establece este sonido, ¿no?, del desierto. Esta idea de psicotrópica, de inspirarse a través más que nada de la marimba, de la marihuana o de sustancias naturales, y flasharla eso, con la amplitud del desierto, ¿sí? No vamos a escuchar Kyuss, vamos a escuchar Unida, que es una de las tantas bandas que fueron surgiendo tras la disolución de Kyuss, la banda más conocida, tal vez la banda de rock más grande en el momento, si se quiere, en popularidad. Hoy en día es Queens of Stone Age, donde Josh Homme, lidera esa banda, y donde él había sido guitarrista de Kyuss. Y Josh Homme también es muy importante, porque Josh Homme es quien arma los Desert Sessions, que son una serie de, si se quiere, de discos, de sesiones que se han juntado distintos músicos a zapar y a tocar, no solo en stoner, sino de otros géneros, en el estudio Rancho de Luna, que queda ahí en el medio del desierto y que es un lugarazo, ¿no?, como para juntarse a tocar. Imagínate lo que deben ser esas reuniones, ¿no? O sea, sí, ¿qué pasa allá adentro? Claro, mucha droguita. Pero bueno, no solo vamos a hablar de Kyuss, sino de que otra de las bandas que también tomó cierta relevancia en ese momento fue quienes estamos escuchando, que son los Fumanchu, que no tiene nada que ver porque los locos fumaban marihuana, ¿no? En realidad, Fumanchu es un personaje de una serie, no recuerdo cuál, era el malo de una serie, era Fumanchu. De ahí sale ese nombre, pero bueno, otras bandas que por ahí formaron parte de esta escena, tenemos a Kyuss, tenemos Queens of Stone Age, tenemos Hermanos, Low Burn, Unida, las bandas que armó Bram Bjork, que son como 15, 20, bueno, los Masters of Reality, entre otros, ¿no? Sí. Y Fumanchu, obviamente, de quien estamos escuchando, una banda también recomendable de principios de los 90, estas bases así como muy saturadas, muy condensadas, con un sonido muy, muy crudo, pero no metalero, sino como más rock and rollero, ¿sí? Pero generalmente con afinaciones mucho más bajas, mucho más colgados, propio de todo lo que hablamos antes y la relación con las sustancias y con el desierto, ¿no? Sí. Acá me acuerdo una vez una anécdota que decían los natas, que los natas se iban al desierto de Orense, al desierto, ¿no? Entre comillas, de Orense, a las playas de Orense, al medio de la arena, a decir, bueno, este es nuestro desierto, nuestro lugar de inspiración en esos primeros discos. Así que bueno, para dar un pequeño. Alta inspiración tenían los natas, ¿eh? En esas zapadas sí. Eternas que. De hecho, han sido fichados por muchos de los. Por Mans Rhine y distintos sellos que distribuyen Stoner en todo el mundo. También le dieron un lugar a los natas, ¿no? Que fue una de las bandas pioneras acá en Argentina. Ya los vamos a traer. Pero bueno, estamos hablando de territorios. El territorio, si quiere por excelencia, es el Palm Desert, esa ciudad del interior, ¿no? Hablamos hoy de la costa. Esto es más el interior, más seco y desértico de Estados Unidos y de la parte más que nada de California. Así es. Vamos a escuchar un día, no dijimos qué tema, If Only Two, en unos minutos, pero también vamos a tener otra bandita un poquito más pesadita, ¿no? Así es, un poco más pesada. Viajamos hasta Suecia en este caso, porque lo que vamos a estar escuchando es Refuse, Rechazado. Ya el nombre de por sí te da la pauta de la bajada de línea que puede llegar a tener la banda. Estamos hablando de una banda de hardcore punk que surge allá por el año 1991, que también, digamos, tienen como esta potencia o este potencial, si se quiere, dentro de lo que son las bandas de hardcore y que de alguna manera se destacaron justamente por una trayectoria, digamos, y por un par de discos, una serie de discos que de alguna manera destacaron su carrera musical. Estamos hablando de una banda que se forma en el 91 de la mano de Danis Litzen. Complicado los complicadísimo. Los tras la desintegración de otra banda que ya venían arrastrando, digamos, entonces como que de alguna manera desde esos inicios fueron incorporando ciertos artistas que tenían en vista y de esa manera surge Refuse con una serie de ajustes, digamos, musicales que de alguna manera marcaron como esta diferencia dentro de lo que son, dentro de lo que era el territorio sueco, que por ahí estaba acostumbrado a un sonido y que de alguna manera quebraron, ¿por qué no? Como la mística o lo que se solía escuchar de alguna manera en esos territorios. Esos territorios fríos. Fríos. ¿Sí? Algo para recomendar de Suecia. A escuchar dentro de la sección extrema es toda la escena de Göteborg, ¿sí? Que es todo lo que es el death melódico. Sí. Bandas que también toman mucho de estas primeras bandas hardcore. Y muchos empiezan entre el death y el hardcore y después empiezan a meterle más melodías, si se quiere, a los estribillos. Y forman esto que se llama el death metal melódico. Que es una creación sueca. Sí, básicamente. Así es. Bueno, así que estamos. Despedimos esta primera hora de programa, entonces con dos temitas. Un poquito de Unida, sí. Con John García, la voz de Kius, pero con otra banda, haciendo If Only Two, y luego vamos a escuchar Refuse haciendo Electra. Androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Vas a sentir, vas a ver, y le dice a los otros cargándome así, que prendí la directo de la calle la máquina. ¿Quién decía esto? Echecolá, el señor Echecolá. Él es que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo, y mandaba otro, y el otro repetía. ¿Y Julio López? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3 radionauta.com.ar. Androides paranoides. Miércoles desde las 8 de la noche por Radionauta 106.3. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Cine paranoide. El tercer ojo. Imágenes difusas. Ideas nítidas. Y continuamos en el aire de Radionauta en esta nueva edición de Androides Paranoides. Y como caracteriza esta cortina de fondo, le damos la bienvenida a nuestros compañeros de Videodromo Proyecciones. ¿Cómo dicen que les va, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, muy bien y muy contentos de volver al aire, al igual que ustedes, que todos pasamos ahí como... un receso, ¿no? Sí, un receso, bueno, un receso de lucha y un receso de lucha contra la enfermedad también, ¿no? Porque sí, estuvimos todos medio apestados en el mismo momento, eso es bueno. El cambio climático, sí. Claro. Claro. Los tilos. También. La tilocracia, digamos. La tilocracia platense. Así que volvemos con el programa, volvemos ahora también con esta sección dedicada más al audiovisual. a priori, ¿no? Pero siempre abrimos también el panorama a muchas cosas más. Y además, habiendo hecho la tarea y metiéndose también de lleno en la temática de territorios, en este caso, más abocado a lo audiovisual, ¿qué nos tienen preparado hoy? ¿Con qué nos van a convidar? Bien, así es. Continuamos con la temática, en realidad, que habíamos ya empezado a trabajar hace por lo menos dos programas atrás. Claro. Dos programas atrás. Que bueno, en ese momento habíamos hablado un poco de Abbas Kiarostami, no sé si recuerdan, este director iraní, y muy centrado, por lo menos en alguna de las películas que nosotros abordamos en esa columna, en esto de las road movies, esto es películas de carretera, películas de viajes, donde lo importante no es tanto el destino, digamos, el destino final de ese viaje, sino el viaje en sí, sino este medio, ¿no? Y todo lo que representa ese medio. En esta ocasión vamos a abordar esta misma temática general que es territorios, nuevamente a través de las road movies, pero centrándonos en esta ocasión en una directora contemporánea que es Kelly Richard. Sí, una directora norteamericana de cine independiente. Bueno, un poco viniendo también esta cuestión de la road movie, es un género básicamente muy norteamericano, muy, digamos, relacionado a esta cuestión también de la crítica del American Dream. Y sí, cuya película por ahí quizás más, más ejemplar, digamos, de esta suerte de subgénero es Easy Rider. Claro. Digamos, es esa película con, bueno, tipos en moto, en la carretera, con Hendrix de fondo. Bueno, es un género, sí, como decía Tamara, propiamente norteamericano, pero que sin embargo, como ya lo mencionaba en un principio, hay como ciertas excepciones que uno puede llegar a encontrar. Bueno, en el caso de Abbas Kiarostami en Irán, sino Wim Wenders también es otro gran referente del lado de Alemania. Sí, más que un género, sí, es una temática vinculada un poco también mucho a lo que decía Rob, de esta cuestión de lo que importa es el viaje y no el destino, ni siquiera, digamos, el desenlace, lo que sea, sino, digamos, qué es lo que va sucediendo en el viaje y cómo, digamos, se van, digamos, permeando o cambiando los personajes a lo largo de ese viaje. Y bueno, como decíamos, vamos a abordar un poco algunas películas de esta directora norteamericana, Kelly Richard, es una directora de Florida, más que nada vinculado a, digamos, a festivales de cine independiente norteamericano como el Sundance o el Independent Spirit Award. Ella ha ganado algunos premios por ese lado. Es una directora que tiene poquitos films y cortometrajes, no tiene una trayectoria tan larga, pero comienza, digamos, esta trayectoria en 1994 con su primer film que se llama River of Grass. Ella elige para este film, digamos, trabajar un poco esta temática media roadie, pero desde, digamos, encarado medio desde otro ángulo, digamos, con una estética muy, muy independiente también en los recursos, porque ella también además es guionista y editora en la mayoría de sus películas. Y bueno, comienza con este film bastante interesante que se llama River of Grass. Está ambientado en Florida, que es donde es originaria ella, y se centra básicamente, digamos, en el cruce de casualidades. En el cruce de casualidades que vinculan a dos personajes. Por un lado, una chica que, bueno, es madre de dos o tres hijos y que vive con el padre, que es policía. Y por otro lado, digamos, la vida de un chico que no sabemos que acá hace mucho de su vida, pero que vive con su abuela. Y que, digamos, que acá ya, digamos, se refleja un poco el interés de Kelly Richard por tratar ciertos personajes marginales de la cultura norteamericana. Va por ese lado su cine, va a buscar gente, digamos, o va a buscar reflejar o poner en pantalla vidas de personas y marginales, entre comillas, ¿no? Personas que están viviendo, atravesando por una situación económica difícil o que, digamos, está esta figura un poco también del divague en sus personajes. Un poco también eso, lo que decíamos un poco, se va a centrar su interés en esta cuestión de ponerle el lado B del American Dream. Y bueno, River of Grass es como esta cuestión de la vinculación de estos dos personajes que se conocen en un bar y a partir de una casualidad, en una noche que salen a beber, piensan que matan a una persona y a partir de eso emprenden un viaje para huir, digamos, de esa situación y no, obviamente no noten que fueron atrapados, que pueden llegar a ser atrapados, digamos, por ese supuesto homicidio. Claro, hasta ahí tenemos una estructura clásica, es decir, dos personajes que se encuentran por casualidad, disconformes, digamos, con su entorno, con la vida que llevan, que de un momento para el otro cometen un crimen e intentan huir. Y por supuesto acá se desprende la típica persecución, donde tratan de atraparlos y ellos tratan de huir y tratan de salirse, escapar de la frontera, bueno. Es decir, la frontera estatal. De la frontera estatal, ¿no? Sí, eso es, sí, esa figura. Vendrían a ser como los clásicos tópicos que hacen a todo tipo de road movie, de películas donde se comete un crimen y donde hay una persecución y donde hay una secuencia de escape y todo. Lo interesante que hace Kelly Richard es ponernos todos estos elementos sobre la mesa, es decir, estos tópicos que construyen determinados tipos de géneros, cosa de depositar en los espectadores ciertas expectativas en torno a la película que siempre terminan truncas. Es decir, uno cree que estas dos personas van a tener un amorío en ese viaje, que va a ser un viaje romántico, un viaje liberador, que van a terminar atravesando la frontera. Y todo termina de alguna manera invirtiéndose, ¿no? Sí, es como que juega con deposita esos elementos para generar expectativa y que esas expectativas finalmente queden truncas. Es decir, todo ocurre por casualidad, nada es pensado. Un tipo pierde el arma, otro la encuentra, ellos se llevan el arma, van a un lugar donde supuestamente no había nadie, se encuentran con una persona, el arma se dispara, piensan que matan a esa persona, en realidad no la matan, entonces huyen de un crimen que en realidad no cometieron, piensan que van a cruzar la frontera, finalmente no pueden cruzarla. Es decir, esa cuestión del anti-American Dream está como siempre presente. O sea, el viaje no es un viaje de ensueño, la persecución es una persecución más bien torpe que nunca termina de desarrollarse del todo, y finalmente esas expectativas de huir de ese estado no están, el crimen no fue tal, es decir... Sí, un poco también, digamos, porque Kelly Richard hace mucho énfasis en esta cuestión de poner, digamos, a este personaje y de denotar bien su entorno cotidiano. Y que generalmente son entornos cotidianos en los cuales, digamos, estos personajes parecen no poder romper o querer escaparse a veces, o, digamos, generar situaciones donde se puedan, digamos, escapar momentáneamente de esta presión cotidiana. Y un poco River of Grass pasa por ese lado, digamos, a él. La chica protagonista tiene tres hijos, vive con el padre, el chico vive con su abuela, lo echa en un momento también. Y digamos, este viaje es más que nada, más que el crimen, supuesto crimen cometido, después va a ser, digamos, una excusa para huir de eso. Y que también es interesante porque lo podemos ver, digamos, en vinculación, por ahí citamos hace poquito Easy Rider o películas también del género de la road movie muy de culto como Vanishing Point, donde, digamos, ahí está la cuestión del presente, de este American Dream, pero, digamos, como los personajes buscan, esta cuestión de trascender hacia libertad, digamos, como esta cuestión de romper sus límites, de buscar la libertad, y, digamos, estas cuestiones, como decía Rob, también quedan truncas un poco en los films de Kelly Richard. Es como que si sus films fueran excusas para, digamos, dar, digamos, un vistazo a la vida de estos personajes, situarnos, digamos, en sus vidas, nos presenta situaciones en donde ellos parecen escapar momentáneamente de esa situación, pero después vuelve, digamos, todo, no digo que refleje o le interese reflejar círculo, pero sino, digamos, esta cuestión de me parece también un poco menos heroico y más realista, digamos, esta cuestión de cómo labura los personajes en comparación a otro estilo de road movie donde se busca, digamos, esta cuestión de la libertad absoluta, se crean figuras míticas. Sí, la libertad entendida también en un sentido individual. Claro, tal cual. Realmente las road movie norteamericanas reflejan un poco eso. Claro, que además se termina siendo parte dentro de ese mismo sueño americano, ¿no? O sea, es como que por ahí el que quiere escapar, al que ve a la libertad por fuera de ese sueño americano, en realidad el sueño americano comprende. Claro, también a ese escape a la libertad en las road movies más tradicionales. Lo idealiza, sí. Claro, lo idealiza. Entonces el que escapó también, bueno, es otro lugar que el mismo sueño americano te permite. El sueño de ser libre y escapar de todo lo que nosotros creamos para ustedes. Bueno, está también el lugar por fuera de eso. Pero siempre como establecido bajo los mismos parámetros, y está por ahí esta ruptura con ese... cuando se ve trunco ese sueño... También ahí es la verdadera, por ahí, ruptura, no el escape de sino el que no se realice, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente como vos dijiste una palabra clave para mí, esta cuestión del idealismo, justamente que Lee Richard huye, digamos, de esos lugares de idealizar estos personajes. Sí, y huye también de esos esquemas que, por lo menos en esta película, que trazan o que delimitan ciertos géneros, ¿no? Ella define directamente a River of Flags como una historia de carreteras sin carreteras, una historia de amor sin amor y una historia de crimen sin crimen. Claro, o sea, en realidad es como, como pincharte primero con todo lo necesario para hacerte una película previsible y después tirártela abajo. Claro, ¿sí? Exactamente. Sí, como esto, jugar con las expectativas, porque es muy interesante también nosotros cuando ponemos muchas expectativas sobre las películas o buscamos también esta cuestión de los escapes a través de los personajes, ¿no? Ahí también juega mucho la idealización y me parece que pone, trabaja muy bien eso para romper, digamos, con esta cuestión que por ahí se genera, digamos, esta, no sé, pantalla idealizada entre el film y los espectadores también. Bien, la siguiente película de la que queríamos hablar, comentar un poco, es All Joy, que es otra película también de Kelly Richard. Una película muy interesante, muy, muy simple. En general filma películas cortas, de corta duración. Por ejemplo, River of Grass dura 1 hora y cuarto. All Joy también dura más o menos tiene más o menos esa misma duración. Y esta película creo que es una de las pocas excepciones en su filmografía. Está protagonizada por dos hombres. En su mayoría las películas tienen protagonistas femeninos muy fuertes. Y estos son dos amigos que estuvieron separados durante mucho tiempo, muchos años, y que vuelven a encontrarse después de pasado un determinado lapso de tiempo. Y donde prácticamente es como que les cuesta reconocerse el uno al otro. Ellos deciden emprender un viaje a las afueras, al medio de un bosque. Perdón, para llegar, sí, a determinado, o sea, como lugar. Que habían seguido trayectorias diferentes en su vida y a partir, digamos, de esta excusa que es hacer un viaje de campamento juntos, es como que pone, digamos, justamente esta cuestión ahí está muy presente también la cuestión del paso del tiempo entre esos dos personajes. Y que justamente, digamos, no, uno también ahí no juega con las expectativas de lo que esperamos que suceda con estos personajes después de un reencuentro de muchos años, y que, como decía Rob, también les cuesta reconocerse después de ese paso del tiempo. Claro, es como que con ese paso del tiempo pasaron muchas cosas que de alguna manera los terminaron distanciando. Entonces hay una escena ahí que es muy conmovedora de la película, en la cual ellos tienen una conversación y justamente reparan sobre estas cuestiones, reparan sobre aquello que se interpuso, digamos, de alguna manera entre ellos dos, y que no hay manera de volver a reconciliar, digamos. Sus vidas se han disparado hacia puntos tan distintos que hoy por hoy es imposible volver a reunir estas dos personas. Claro, aquello que por ahí en otras épocas lo unía, después se vuelve, digamos, es algo extraño, una cuestión de extrañamiento. Y también, digamos, decir que Kelly Richard labura, digamos, desde una estética más minimalista en sus sus historias, pero que a la vez, digamos, de estas historias que no ella como busca reflejar o busca, digamos, decirnos pequeñas historias, hablan de esta cuestión hablan de historias más grandes que podemos vincular, como esto que decíamos, con las trayectorias del American Dream, con las expectativas también de los espectadores, y también esta cuestión de cómo pasa el tiempo en sus películas. Ella, digamos, también hace planos muy largos, nos obliga también a buscar los detalles más contemplativos, digamos, dentro de ese tiempo experimentado en el film. Sí, hay una cuestión del trabajo con el espacio. Generalmente filma en espacios abiertos, y hay un trabajo muy interesante ahí con el tiempo, ¿no? Donde uno puede llegar a palpar esa densidad temporal. Un poco en All Joy, por ejemplo, creo que está puesta al servicio de remarcar no solamente el tiempo que transcurre a lo largo de la película, sino ese tiempo que también transcurrió en el pasado y que hace a los protagonistas. Sí. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un temita y después seguimos un poco indagando en Kelly Richard. Vamos a ir con Jimi Hendrix. Well, I hear my train a coming. Hear my train a por debajo del resto. seguimos en Androides Paranoides. En esta segunda parte dedicada al cine, andamos muy road movie, andamos muy por Estados Unidos en los años 90, metiendo un poco de territorio, porque es real que las road movies. Y en esto que veníamos hablando, pensaba de la ruptura, ¿no? Con el sueño americano, también la road movie no te permite presentar ese barrio típico de entradita con patio. Lo hemos hablado, con patio al frente, digamos. La road movie, tal vez en ese recorrido que lleva muchas veces. Mire, muestra el otro Estados Unidos, el que no es ese barrio cerrado, residencial, de casas bonitas, de pasto verde, de casas blancas, de familias tipo, ¿no? Te muestra lo que hay a su alrededor. No sé si es el caso de la directora que nos toca hoy. Sí, sí, totalmente. Es un cine muy sureño, digamos, además, del sur, ¿no?, de los Estados Unidos. Florida, una sur. Florida que no es Orlando, suroeste, Disney, sí, Orlando, sí. Miami Beach o el Key West de las islas paradisíacas. Sí, sí, huye, digamos, de esos lugares. Y justamente, bueno, ahora vamos a hablar de una película que vamos a estar proyectando prontamente, que de esta directora que se llama Wendy Lucy. Es una de sus películas quizás más aclamadas, una película del año 2008, porque vale aclarar, digamos, que esta película que hablábamos anteriormente, River of Glass, fue filmada en 1994 y después tuvo un gran periodo en que filmó solamente cortometrajes y vuelve a su actividad, digamos, a partir de los 2000 y hasta el día de la fecha, que sigue filmando. Y bueno, Wendy Lucy quizás es una de las películas que también se hizo más reconocida dentro del ámbito independiente de Kelly Richard. Y justamente nos lleva a la vida de una chica que emprende un viaje con su perra Lucy, que acá es, digamos, es muy importante, es muy protagonista la perra, porque además es la perra de la directora y va a estar en All Joy, actuando de la perra en All Joy. Y es una chica que emprende, digamos, la directora sugiere que tiene una situación familiar difícil, que ella se encuentra sin trabajo, agarra el auto, la perra, y emprende un viaje hacia la frontera, hacia Alaska, en búsqueda de, digamos, de un pasar económico mucho mejor. Y un poco también ahí, digo, es interesante, algunas teorías, digamos, hablan de esta película, como verla también dentro de lo que fue la crisis financiera de Estados Unidos, y como que es como, digamos, se desenvuelve, digamos, como una historia, una de esas historias envueltas, digamos, también en este presente de crisis económica en ese entonces de Estados Unidos. Y que, digamos, obviamente la película no lo refleja, no pone en escena eso, sino a través de esta historia de esta chica. Ahí también, digamos, justamente juega de nuevo el tema de las casualidades, cómo van las casualidades conformando estas historias. Y bueno, Lucy, Wendy, que es la protagonista, se queda varada, digamos, en un pueblo porque se descompone el auto, se sucede otras situaciones que llevan, digamos, justamente a cambiar sus objetivos de ir hacia Alaska en búsqueda, digamos, también de un nuevo pasar económico. Está esta cuestión de, ahí ya vemos como esta cuestión de Kelly Richard de estar centrado en personajes femeninos y en historias de mujeres que, digamos, que se alejan también de ciertos tipos de estereotipos de heroínas para situarnos en estas personas que, como dijimos anteriormente, también tienen esta cuestión de un ambiente cotidiano que pesa y que tratan de modificar o sucede algo a partir de estas situaciones. Exacto, sí. Para darnos una idea de lo que es la película, ella tiene dos cosas en la vida, digamos. Ella viene de una situación de desarraigo, es decir, de dejar atrás su familia, su ciudad de origen y demás, para ir hacia Alaska y encontrar ahí quizás alguna suerte de futuro mejor, más prometedor que el que padece actualmente, digamos. Y ella tiene un auto y una perra. El auto se le descompone. Eso hace que ella quede varada, digamos, en ese lugar. Y la perra, que era su única compañía, se pierde de un momento para el otro. Entonces la película va a girar fundamentalmente en torno a la búsqueda de Lucy, de Wendy, Es Wendy buscando a Lucy, digamos. Se le pierde la perra y ella no sabe dónde está, no sabe si la atraparon, no sabe si la mataron, no sabe nada. Entonces es toda la película buscando a la perra. Es una suerte de alegoría, remake o lo que sea de Ladrón de Bicicletas. Esta clásica película del año 48 del neorrealismo italiano, donde hay un trabajador que tiene una herramienta de trabajo que es su bicicleta en la Italia de posguerra. Y de un momento para el otro le roban esa bicicleta y la película va de esa búsqueda desesperada del protagonista por recuperar su fuente de trabajo. Sí. En este caso es ella, digamos, en ese casi terreno desértico, podríamos decir, que es esa ciudad. Ese, pues sí, este pueblito que también es desértico, digamos, también te hace esa sugerencia con respecto a los personajes que se va encontrando en ese pueblo. Que me hizo acordar, digamos, a una parte de una entrevista que le hacen a Kelly Richard, que ella dice, mis personajes, justamente laburo con personajes que no tienen una red de contención más grande. Por eso, digamos, esta búsqueda de personajes marginales, que si bien están librados a su suerte, van tejiendo ciertas relaciones ahí en el camino, pero que se van tejiendo en el camino. De hecho, ella en un momento hace una llamada telefónica llamando a un familiar, creo que era la hermana o a no sé quién, y no le dan pelota, digamos. Es decir, hay una búsqueda por parte de la protagonista de apelar a esa red de contención, pero sin embargo esa red se deshace hasta quedar directamente nula y no le queda otra que empezar a tejer nuevos lazos sociales para poder justamente sobrevivir. O sea, tampoco es la historia heroica de tipo individual, ¿no? Que muchas veces nos tiene acostumbrado el cine norteamericano, es decir, de personajes que se autoabastecen a sí mismos, etcétera. Sí, también esto se ve un poco reflejado en su última película, que se llama Algunas Mujeres, Certain Women. Se estrenó, si no me equivoco, hace un par de meses acá en Argentina. También una película bastante galardonada y quizás, digo, debe ser de la más larga en tiempo de su filmografía. Que acá, digamos, ya es diferente porque se labura a partir de las historias de tres mujeres. Que en sí las historias no se conectan, salvo por detalles, y eso ahí, digamos, es muy importante en el cine de Kelly Richard, y nos centra en la vida cotidiana de cuatro mujeres, vamos a decirlo, porque me faltaba una historia. Laura Dern, que es, digamos, una actriz bastante consagrada, que interpreta el rol de una abogada, después también de una chica que ejerce la docencia y por casualidad se encuentra con otra chica que trabaja en el campo, digamos, nos sitúa en un paisaje bastante campestre también en esa película. Y por último, nuevamente labura con la actriz Michelle Williams, con la que ha hecho Wendy Lucy. Nuevamente labura con ella para centrar la vida de una madre, digamos, un poco refleja esta cuestión de opresión por su entorno cotidiano. Y ahí también, digamos, también hay esta cuestión de, como decíamos, de esta búsqueda de redes, de contención, de las historias particulares de algunas de estas mujeres. Esta búsqueda también un poco de compañía y que, bueno, en el cine a veces se ven imposibilitadas. Es como también te deja esta cuestión de esta sensación de nuevamente de echar un vistazo, nos abre una persiana, digamos, a la vida de ciertas personas y a la vez también juega con esta cuestión de las expectativas de justamente de nosotros como espectadores. Sí, por ahí me viene mucho esto, el anti-American Dream, esto de muchas veces en estas situaciones, por ahí, tanto de mujeres, de personajes en general que están ante una situación hostil, es sepultar el pasado y perseguir tus sueños, ¿no? Y en esto, si bien hay personajes que quieren salir de esa situación, siempre hay un apego a algo, ¿sí? Lo mismo que en la situación con el perro. digamos, sí, con la perra. No es esa cosa de, primero que no es un viaje a Los Ángeles a hacerse un músico, una música famosa, sino que es Alaska, ¿no? Ya es verlo, es como salir de un lugar para entrar, sí, o sea, de Guatemala a Guatepeor, digamos, de una ciudad a otro lugar que por ahí sea más hostil, por lo menos climáticamente, pero donde ve algo positivo. Pero esto, decir, bueno, no, parte del sacrificio que es llegar hasta allá es dejar abandonado a la perra, no, es... La perra es parte de algo que a mí me significa, ¿sí? Esta cosa de que no por perseguir los sueños vas obtuso directamente hacia eso y abandonás todo el resto. Este sepultar el pasado, oh, qué palabra difícil, sepultar el pasado metiéndole para adelante, que es mucho también eso del American Dream también, ¿no? Bueno, lo que vino atrás no lo elegimos nosotros, ni la familia, ni nada de eso. Dejalo, no importa, olvídate y seguí para adelante. No, también, no, digamos, se juega, y te va a ir bien. Juega también un poco también esta cuestión de ver la libertad como algo abstracto. Y claro, ahí volvemos nuevamente a ciertos vicios también del cine norteamericano que tienen con este juego de historia de héroes individuales que buscan esta libertad en abstracto, cuando acá, digamos, Kelly Richard justamente labura, digamos, estos espacios de cierto aire por fuera de lo cotidiano que tienen estos personajes, pero lo hace también a través de, como decís vos, también de buscar el apego a algo, a buscar, por eso nuevamente vuelvo con esto que citó en una entrevista, hay redes de contención en todo eso, en todos estos entramados de estas películas. Y eso es muy interesante, digamos, también laburarlo, también por esta cuestión de oponerse un poco también ahí a un cine norteamericano más clásico, ¿no? Claro. En los términos narrativos también. Bueno, vamos a estar pasando Wendy y Lucy, no este lunes, sino el lunes que viene. Este lunes, y ya pasamos la invitación, vamos a pasar Suspiria, de Darío Argento, el clásico del año 1977, con música de Goblin. Así que lo recomendamos a todo el mundo. Ya estaremos hablando y profundizando quizás en alguna otra columna sobre Darío Argento, sus primeras películas sobre todo, y esta, sí, en particular, que es Suspiria, que ya se anunció un remake que se va a estar estrenando en noviembre, sí, de este año. Ya pasó Tom por York, un festival. Creo que estaba Tom York hace la banda sonora. Y un dato para ustedes. Ya salió también un adelanto. Va a salir un disco, un soundtrack nuevo de John Carpenter, ahora, de Halloween. Me parece que también para octubre. Están como anunciados entre los 25 discos para los que nos queda. Sí, los 25 nosotros somos muy fans de la música de Carpenter. De hecho, la artística de este programa y la que usamos también en el ciclo es de un tema de John Carpenter, del último disco. Bueno, entonces les dejamos la invitación y nos vamos con un tema que se encuentra en la película River of Grass de Kelly Richard, de una banda que lo puse porque me pareció de una onda muy Pavement, así que ahora escúchenlo y me dicen. Pavement. Sí. Es una banda norteamericana que se llama Sammy Everglady, se llama el tema. Make a real Androides paranoides. Disidente y disonante. Seguimos en Androides Paranoides, este bloque dedicado, vamos a tratar de hacerlo bien cortito porque siempre el tiempo vuela, vuela y vuela y siempre tenemos mucha información y queremos tener un poco de actualidad. Algunos discos, están saliendo discos muy, muy, pero muy piolas. En este caso veníamos hablando de territorios, veníamos hablando de grunge y una de las bandas pilares de toda la movida que surgió en Seattle es... digamos, Alice in Chains. Uh-huh. Digo era siempre porque, bueno, uno tiene un amor muy particular por Lane Staley, que era su cantante original, que, bueno, una vez que falleció, ocupó su lugar. Hola, sí. Me mezclé porque Duval. Se llama William Duval, ¿viste? Me quedó la L ahí a lo cubano. Ocupó Duval, que en un principio fue resistido, pero la gente lo fue apropiando y ya poco llevan tres discos. Con este cantante acompañando, ¿no?, y haciendo ese dueto típico y clásico que tiene Alice in Chains de voces. En su caso era con Stanley Cantrell, que es el guitarrista, en este caso es Duval Cantrell, ¿sí? Recomendable este disco, salió el 24 de agosto, ¿sí?, hace pocos días, y fue grabado en Seattle en el Estudio X, que en su momento llamó Bad Animals Studio, que es el disco con que grabaron el disco Alice in Chains del 95, que, si no estoy mal, es el último disco de estudios previo al MTV Unplugged. Sí. ¿Sí? Es el último disco en estudio con Lane Staley, ¿sí?, en el mismo estudio. Entonces, mirá, también tiene mucho tufillo a nostalgia, sí. ¿Sí?, el disco. Dejamos un poco, recomendamos de nuevo, Rainer Fog es el disco de Alice in Chains, pero ahora pegamos una vuelta al otro lado del Atlántico a una banda mucho más reciente, formada en el 2012, pero que fue acumulando algunos EPs. Recién sacó su primer disco el año pasado. Esta banda se llama Idols, una banda de punk, ¿sí? Punk, sí. Crudo y, digamos, setentoso. Como la vieja escuela. La vieja escuela de los Misfits, la vieja escuela del primer Clash, la vieja escuela del primer Pistols. Sí. Los Idols, esta banda, decíamos, formada en Bristol, Reino Unido, tienen 6 años de vida y tienen un primer disco, Brutalism, salido en el 2017, que ya había cosechado muy buenas críticas. O sea, de un promedio, digamos, de un 100%, habían sacado un 82% en más de 15 críticas, pero redoblaron la apuesta, ¿sí? Y el disco que salió este año, hace días nomás, el 31 de agosto, Joy as an Act of Resistance, o La Alegría es un acto de resistencia, directamente hoy dicen es el mejor disco del año. ¿Sí? Así nomás. Sí, digamos, saca... La dejamos ahí. Raspa el 90% de aprobación de 22 críticas. ¿Sí? Muy arriba están de los todas muchachos. Las revistas. 90, casi 90%. ¿Sí? Excelente. ¿Qué tiene este disco? Lo primero es el engaño. Yo lo escuché, digamos, una primera vuelta y dije, es un punk medio cuadrado, cero melodía, digamos. Los dos discos del año van a ser John Coltrane con The Last Album, con temas perdidos de A Love Supreme. Sí, sí, sí. Y esta banda, digamos, que es, claro, punk, pero este disco de los Idols parece como si el punk no hubiera existido y recién lo estuvieran descubriendo. Es sumamente directo, es muy de protesta. Entonces, toda esta idea de la alegría como resistencia, uno lo escucha, tiene la primera escucha y dice, son de esta banda de borrachines que hacen punk, claro, para evitar la realidad. No, digamos, acá hay letras sumamente combativas, que tratan las problemáticas de hoy en día mucho, la xenofobia, la homofobia, el machismo, la situación de la vinculación con los padres, ¿no? Pensando, claro, en Inglaterra, con todo el Brexit, ¿no?, que los padres le mandaron a guardar el acuerdo con la Unión Europea y ahora están para atrás por culpa más que nada de los sectores de mayor edad, de mayor longevidad, que bueno, se llevaron por un discurso de derecha y ahora está para atrás. Esto lo podría contar mucho mejor la gente de Lombelico o nuestro querido Juan Chirrut del otro lado, pero un poco hay de esto, si bien más allá de las críticas de la Unión Europea, es bueno, en qué los metieron ahora a lo que es Reino Unido. Letras, vamos a escuchar Samaritans, que es uno de los cortes. Letra que habla del machismo, pero que tiene este tono, digamos, que tenía el punk de hablar directamente al par, ¿sí? Claro. A la gente, que no es tanto como esa cosa de lo panfletario, de los grandes discursos, de cambiar la realidad, sino de hablar de todo eso, pero de igual a igual a la otra persona. Claro. ¿Sí? En este caso, hablando del machismo, parte de la letra, digamos, dice la masculinidad es una máscara que me está usando, canta el cantante, a modo de grito, a modo de protesta. Acá no hay melodía, olvídense de las melodías. Idol no tiene melodía, no tiene mucho brillo, digamos, juego con los instrumentos. No, es sumamente directo, a los cachetazos, al revoleo. Dice, esa es la razón por la que nunca viste llorar a tu padre, repite y repite y repite el tema, ¿no? Qué loco tema... cómo reinventan, ¿no? Cómo se reinventa esta cuestión de la protesta, lo que en algún momento fue esto de las clases sociales o de la política partidaria, digamos, o de ciertos accionares específicamente políticos en cuanto a las clases sociales principalmente, cómo hoy en día eso se puede reinventar justamente manteniendo como lo es el punk, digamos, como la historia misma marca al nacimiento del punk hoy en día con estas luchas que nos atraviesan a nosotros, digamos. Claro, como... es un disco fresco, eso es lo que vale recalcar, es un disco fresco. Si uno tiene la misma inocencia que tuve, que vi y dije, este disco, digamos, está punteando en todos lados, claro, y uno lo escucha y dice, ¿es punk? No, qué mierda, el mundo se puso mal, no. Y adéntrese en las letras, adéntrese en la historia. Iba a encontrar en eso, en esa necesidad por ahí de gritar, ¿sí? De protestar. Y el título está bueno, ¿no? La alegría es un acto de resistencia porque a fin de cuentas te dice eso. Te deja un poco de esperanza más allá de toda esa protesta, esa crítica dura. Te dice, juntémonos, movamos un poco la cabeza y salgamos a cambiar el mundo. Mucha conciencia de clase en el disco y mucha conciencia de género también en el disco. Formado una banda de varones. Y en el disco la tapa son varones como medio peleándose. Entonces, uno tiene el tufillo, es un disco medio machote, todo lo contrario. Claro. Es todo el arte del engaño, este disco de Idols, muy recomendable. Así que quienes quieran un punk así cuadradín, con tarea un poco para de post-punk, tarea para la casa, métale registro a este disco. Nos vamos entonces con Idols haciendo Samaritans. Sock. Paranoides Paranoides. Cultura. Clase B. Nos fuimos, pero de época lejos. Nos fuimos lejos porque es necesario y es parte. Y de acá sale todo, loco. De acá. Claro. De acá sale la gran, lo que escuchamos recién antes de esto. Nada más ni nada menos. Los primeros experimentos cercanos al punk salen de una ciudad automotriz. ¿Sí? El sonido del punk crudo, ruidoso y se quiere poco definido y simple, no tiene mayor explicación que venir de una ciudad donde todo el mundo trabajaba en la industria automotriz y escuchaba ruido a fábrica y auto todo el tiempo. Quilombo todo el tiempo. La Motor City, por excelencia, Detroit, generó una escena muy fuerte por dos lados. La Motown, la escena más negra, ¿no? Que eran todos los laburantes negros. Sí. Que generó una movida, mucho más colorida. Pero igualmente, toda la música disco, funk, soul de Detroit es siempre más oscura, más corrosiva, más con tufo a humo, oscura, digamos, que la que se genera en el resto del mundo. Y el rock, obviamente, de Detroit siempre es mucho más sucio. Sí. ¿Sí? Con esa cosa, aceite de auto, puro. Sí, puro. Y obviamente, ¿a quién escuchamos? The Stooges. Nada más ni The Stooges. The Stooges. Stooges. Nunca lo sé pronunciar. Nunca me sale. ¿Quién comanda esa banda? Sí, quien comanda nada más ni nada menos que el señor Iggy Pop, comandando esta gran banda de Detroit, como bien decíamos, recién surgida ya por el año 66, 67, de los Estados Unidos, en una escena que justamente valía la pena, y valía la pena hacer quilombo y valía la pena hacer ruido, nada más ni nada menos que en esas tierras. Una banda caracterizada por este garage de rock, digamos, cuna, digamos, o sea, una de las principales o una de las principales influencias dentro del ámbito, de las cuales muchas bandas se van a aprender, si se quiere, de alguna manera, de este sonido, de este ruido que tanto caracterizó a este movimiento. Sí. Tal cual, estaba buscando como la palabra. Movimiento, se me fue. Movimiento. No importa. No hay drama. Sí, a ver, además de los Stooges, obviamente tenemos otra banda como MC5, que le hemos pasado un par de veces, Motor City 5. Otra gran banda que también son, digamos, si hay un proto-punk, nace acá. Si hay un proto-metal, o sea, todo lo que escuchamos en nuestra sección extrema nace con un gran aporte de este lugar, ¿sí? Detroit. Pero vamos a escuchar un temita de una banda no muy conocida. Uno conoce mucho a Susie 4, que es una artista femenina que mezcló un poco de punk, mezcló un poco de hard rock y también se inmiscuyó mucho en toda esa movida del hard rock del glam, digamos, de los 80. Y era como la piba que hace hard rock, Susie 4. Pero Susie 4 tiene una banda como si fueran los Ramones, que estaba Susie 4, Tali 4, Kiki 4 y un montón de las hermanas 4, digamos, que no eran hermanas, que habían formado una banda que también muy efímera, no llegó siquiera a sacar un disco oficial. A posteriori alguien juntó todo eso y armó un disco de esta banda que llamaron The Pleasure Seekers, banda integrada totalmente por mujeres, una de las bandas más potentes también de la época, por ahí con un tufo más a un rock más viejo, más añejo, más vitelesco, más popero, pero con algunos temas también con una polenta más que nada en el bajo. Lo que vamos a escuchar es parte de este único disco que sacaron las Pressure Seekers. Este tema es Brain Confusion. Pero no nos vamos a quedar solo con la escena de Detroit, sino que también nos vamos a despedir un poquito más arriba, ¿no? Y un poco más festejado con algo de lo que es, digamos, la base de lo que es el hip hop, ¿sí? En Estados Unidos. Sí. Que tiene como ciudad cuna Nueva York, Harlem y todos los barrios Queens y los barrios, digamos, de la periferia y los barrios más que nada migrantes, negros y latinos. Sí. ¿Y a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar The Sugar Hill Gang. Sí. Con Rapper's Delight. Rapper's Delight, que sí, nosotros nacidos en los 90 y todo, en algún momento tuvimos que cruzarnos con algo sumamente insufrible e infumable como eran las ketchup haciendo hacer head. Bueno, ese era todo un robo a una banda que era de Sugar Hill Gangs. Ladronas. Igual de Sugar Hill Gangs, robó a todo el resto. Y es una banda medio también armadita para decir, le armó una productora, una señora que era productora de toda la movida de Harlem, le dijo, tenemos que hacer un hit. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El hip hop existía como hace 7 años, pero no tenía un solo disco porque nadie quería. Eran negros, pobres o latinos de los peores barrios y hacer una música que los blancos no entendían. Entonces, nadie quería armar un disco. Entonces, la manera de llegar, esta tipa agarró junto a estos tres flacos que trabajaban en una pizzería en un lugar y que hacían rap como hacía todo el mundo en ese momento. Sí. Y dijeron, armamos Sugar Hill Gang y armamos este clásico que es Rapper's Delight. ¿Sí? Así que con eso medio que nos vamos a despedir. Un poco corrosivo con las Pleasure Seekers. Y vamos a ir un poco más hip hopero hacia arriba. No cantando a Serge, pero sí lo que era parecido. Con The Sugar Hill Gang haciendo Rapper's Delight. Y así nos vamos a despedir y vamos a darle paso después a nuestros compañeros de la bicicleta de Saturno, que nos dejarán unos minutitos para pasar dos temas. Un abrazo, un beso y un cariño enorme a nuestro mago de las perinolas, que siempre nos acompaña del otro lado, que va arreglando nuestros cambios de pauta y todo. Sí, sí, sí. Va tomando ritmo. Nos vemos el miércoles que viene. Luzanita, un placer enorme. Nos estaremos encontrando el miércoles que viene con otra emisión de Androides Paranoides. Buena semana en lo que queda. Aprovechen este calorcito que está viniendo. Y bueno, le dejamos un poquito de música para que disfruten. Ahí nos vemos. Chao, gente. Deep inside, I see the way my thoughts work on me.